Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Parece que vivimos una nueva jornada de optimismo en los mercados. Tras los números rojos de ayer, llegan hoy los verdes. Hemos visto subidas en las principales bolsas europeas. El IBEX 35 ha ganado casi un 2%. Wall Street registra hasta ahora ganancias. Es la forma que tienen los mercados de decir que el primer ministro griego va a superar la importantísima votación que tiene esta noche. Yorgos Papandreou cuenta con apoyo parlamentario suficiente. La alternativa, recuerden, sería la quiebra del país. Los gobiernos de la zona euro han paralizado toda la ayuda urgente que necesita el país hasta que Atenas dé luz verde al nuevo plan de ajuste. En unas horas, Yorgos Papandreou tendrá que lograr la confianza del Parlamento tras el cambio de su nuevo gobierno. En este 24 horas dibujaremos en unos minutos a qué se enfrenta exactamente esa sociedad griega que ayer Bruselas reconocía que estaba cansada. También señalaba, por cierto, a nuestro país, percibe Bruselas cansancio reformista en España. Esta tarde el Fondo Monetario Internacional vuelve a apretar un poco más las tuercas, pide al gobierno más esfuerzo porque tenemos por delante, dice, riesgos considerables. Corresponsal en Washington, Dori Toribio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay importantes reformas pendientes para la economía española cuya recuperación aún se enfrenta a riesgos considerables. Esa es la advertencia del Fondo Monetario Internacional en su informe anual sobre la economía de España, que insiste en ese mensaje positivo sobre las reformas emprendidas por el Gobierno. Han ayudado a la recuperación gradual de la economía, dice el FMI. El objetivo de un 6% de déficit para 2011 se puede alcanzar, dice, pero no hay que descuidarse, hay que seguir profundizando en las reformas y pide el Fondo una mayor reducción del gasto y una reforma laboral valiente para reducir el desempleo. Propone el FMI abaratar los costes del despido a niveles europeos para incentivar la contratación fija y flexibilizar la negociación colectiva. El riesgo para España a corto plazo es que se endurezcan los costes de financiación por la crisis del euro y a medio plazo el paro. La economía se está recuperando, pero el desempleo sigue siendo inaceptablemente alto. Según el Fondo Monetario Internacional, a España aún le quedan años y elecciones políticas difíciles. Gracias, Dori. En el Congreso, la vicepresidenta económica acaba de valorar estos comentarios del Fondo Monetario Internacional. Dice Elena Salgado que el FMI viene a avalar el trabajo del Gobierno. No se debe relajar el impulso de las reformas. Incluye seguir reforzando la credibilidad de la consolidación fiscal, completar la reestructuración del sector financiero, fortalecer con ambición las reformas del mercado laboral y continuar con la agenda de reformas estructurales. No habla de aguantar. Habla de continuar con las reformas estructurales. Es el aviso del fondo que llega justo el mismo día en el que dos voces importantes de la economía española y europea, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Joaquín Almunia, recuerdan que España está haciendo lo correcto, pero para disipar riesgos, coinciden, el gobierno tiene que acelerar las reformas y reducir la prima de riesgo. Es imposible que esta complicada situación europea y española no tenga resonancias políticas amplísimas. Esta tarde en el Senado, sesión de control al gobierno y, por cierto, bastante intensa. José Luis Rodríguez Zapatero ha descartado un adelanto de las elecciones porque quedan reformas por hacer, dice. El portavoz popular Pío García Escudero pide ir a las urnas ya porque el país, asegura, está en descomposición política, social y económica. Lo que es grave, lo que es realmente grave y lo que es realmente irresponsable es seguir prolongando este tiempo perdido con un gobierno sin liderazgo, con unos ministros ausentes y con un país como lo tiene usted, paralizado y a la deriva. España está aguantando, gracias a los esfuerzos que hemos hecho, está aguantando su capacidad de financiarse. Y a usted le debería de alegrar. Ya ven, así transita esta tarde el debate político. Por cierto, el movimiento 15M ha entrado con mucha fuerza en la agenda pública, ya lo saben bien. Esta tarde, por primera vez, se ha debatido en el Congreso una moción de Esquerra Republicana de Cataluña que ha logrado la unanimidad de los grupos parlamentarios. Los políticos se hacen eco del mensaje que llega de la calle, eso dicen, pero lo hacen con matices. Cámara Baja, María Caro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con esa moción, todos los grupos piden al Gobierno un proyecto de ley que mejore la transparencia, la participación democrática y establezca cambios en la financiación de los partidos. La iniciativa salía de los grupos de izquierdas, la defendía Joan Ridao. No tiene nada de malo que esta democracia representativa, que este Parlamento pues pueda cambiar algunas cosas y que escuche este auténtico aldabonazo ético que supone el movimiento del 15M. Muchas referencias al papel de los políticos hoy en la Cámara. No somos más que defensores de lo público, decían desde el PP, desde el PSOE. Victoria Monteserín culpaba de parte de lo que ocurre a los medios de comunicación. Tenemos hasta el mes de marzo para imaginar si en todo este tiempo no se nos ha ocurrido nada, a lo mejor deberíamos de ver menos la tele. Todos han firmado la moción de más transparencia, pero también ha habido críticas. El PNV, por ejemplo, advertía a sus compañeros de lo peligroso que es subirse a la ola del populismo y aceptar como cierto que los políticos son un problema. Gracias, María. Ya ven, los políticos matando al mensajero, a los medios de comunicación. En fin, antes de pasar a los titulares, Izquierda Unida, que lleva reunida más de 4 horas intentando buscar una solución al laberinto, debaten si sancionar a los 3 diputados extremeños que, si no alteran sus planes, van a facilitar que el PP gobierne en Extremadura. A esta reunión asisten los 3 extremeños. Estaremos en la sede de la coalición de izquierdas en unos minutos. Antes, vamos a repasar otras noticias destacadas de esta tarde de martes. Titulares de 24 horas con Leticia Gil y Yolanda Flecha. El gobierno estudia una reforma legal para que los escoltas entren en los ayuntamientos. Dice Rubalcaba que el Ejecutivo la emprenderá por la vía de urgencia si Bildu persiste en no dejarlos pasar en los consistorios en los que gobierna. Si para garantizar la seguridad de los concejales vascos hay que modificar la ley de bases de régimen local, lo haremos y además lo haremos por vía de urgencia. Y contamos además, creo que podremos contar con el apoyo parlamentario para que salga muy rápidamente esta modificación. Cospedal anuncia más recortes de gasto. La recién elegida presidenta de Castilla-La Mancha pretende reducir la asignación económica que reciben los grupos parlamentarios y las subvenciones de empresarios y sindicatos. Nuevo examen para el gobierno de Berlusconi. El primer ministro italiano se enfrenta hoy y mañana al Parlamento para pedir su confianza. El presidente de la República le ha solicitado que demuestre que tiene mayoría para ampliar su ejecutivo. El menor presupuesto para las rebajas desde la llegada del euro. Hoy han comenzado en Madrid, donde los ciudadanos esperan gastar unos 50 euros por persona. El 27 empiezan en la Comunidad Valenciana y el 1 de julio en el resto de España. La calidad de la leche es peor que hace 10 años, según la OCU. La Organización de Consumidores ha analizado 47 marcas en las que ha observado grandes diferencias. Denuncia falta de control en los procedimientos usados por algunos fabricantes. Nosotros queremos que se haga presión y se haga lobby en la Unión Europea. Queremos volver a una norma nacional. Queremos que se relaje ese autocontrol y se tenga un control de las administraciones. Y por si no lo han notado ya, hace poco menos de una hora, a las 7:16 hemos dado la bienvenida al verano, que ha entrado con fuerza, con mucha fuerza, haciéndose notar con temperaturas altas en buena parte del país. Mañana va a seguir haciendo calor, Ana Roldán. Sí, Íñigo, hará calor, sobre todo en Canarias. Las 7 islas tienen aviso amarillo por riesgo de altas temperaturas. Hoy ya se han registrado máximas de hasta 37 grados en Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. El calor, dicen calor, hay que aguantarse para salir adelante. Cuando hace calor fuerte. Y cuando hace frío fuerte. Activado también el aviso amarillo en Murcia y 4 provincias andaluzas, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. Y en el norte las tormentas pueden aliviar, aunque pueden ser fuertes en Cataluña. Y eso que, como dices oficialmente, hace menos de una hora que estamos en verano. Para finales de semana puede ser aún peor. Se espera la primera ola de calor de la temporada. Los termómetros darán el brinco por encima de los 40 grados. Gracias, Ana. Aguantar el calor con mucha radio. La actualidad deportiva pasa por Wimbledon, por la lista de convocados de Sergio Scariolo para el Eurobasket de Lituania y por el mercado de fichajes de fútbol. Uno de los seriales del verano en materia de fichajes se aproxima ya a su desenlace. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, Íñigo, se acerca el capítulo final. Alexis Sánchez va a viajar a Barcelona vía París para cerrar su contratación con el Fútbol Club Barcelona. La operación estaba en punto muerto por la falta de interés de Jefren Suárez por abandonar el club azulgrana. Además, Fabri, entrenador del Granada, ha sido sancionado con 4 partidos por el comité de competición por su expulsión en la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División. Wimbledon, Fernando Verdasco pasa a segunda ronda después de remontar su partido ante Radek Stepanek. También apacible victoria de Ferrer. Y María José Martínez ha ganado a Jelena Jankovic. En baloncesto, Sergio Scariolo ha dado a conocer la preselección para el Eurobasket de Lituania, el regreso de Pau Gasol y la incorporación entre los convocados del todavía congoleño Ibaka son las principales novedades. Luego vamos a hablar sobre esto y sobre la llegada de Lasso al banquillo del Real Madrid con el seleccionador Sergio Scariolo en Radio Gaceta de los Deportes. Gracias, compañero. José Luis Toral les cuenta todas las noticias del deporte a partir de las 9:05 de la noche, 24 horas, les va a acompañar. acompañar hasta la medianoche con el foco puesto sobre todo, Leticia, en Grecia. Sí, ya saben que esta noche Papandreou se enfrenta a la primera de sus dos pruebas de fuego para desbloquear el salvavidas de Bruselas, una moción de confianza que debe superar para aprobar luego, la semana que viene, el severo plan de recortes que le exige Bruselas. De ello hablarán en el péndulo a eso de las 10:10, Ekaizer y Zarzalejos. También vamos a charlar con un periodista griego sobre el descontento social por ese plan de austeridad que necesita Grecia a toda costa. Tenemos cita además con Rodolfo Ares, consejero de Interior del País Vasco. Le preguntaremos por las decisiones más recientes de Bildu en los ayuntamientos que gobierna, por la polémica de los escoltas y, como siempre, a eso de las 11 abrimos tiempo de análisis. Pueden dejar su opinión en facebook.com/24horasRNE. Así iniciamos esta edición de martes de 24 horas cuando son las 8:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Este miércoles, en días como hoy, Hacienda. Con Juan Ramón Lucas. Volvemos a abrir el consultorio fiscal en una mañana en la que dialogaremos además con Alejandro Sanz y el director de la Asociación Española de Normalización, Manuel López Cachero, que nos va a explicar qué es eso de la normalización. Va de calidad industrial, no de política. En días como hoy. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Esta noche Grecia tiene que despejar la primera de las incógnitas, y es que su crisis política está empeorando todavía más el descalabro económico que sufre. El Parlamento decide si otorga la confianza al primer ministro y a su nuevo gobierno. La alternativa es el colapso del país porque no recibiría ni un euro de la ayuda urgente europea. Así que todas las miradas puestas en Atenas, parece que Yorgos Papandreou cuenta con apoyo suficiente para superar este examen. Hoy Bruselas ha querido lanzar un guiño a la fatigada sociedad griega, como ayer mismo reconoció. Le dice que puede adelantar fondos comunitarios ya comprometidos con el país. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. No es dinero nuevo. Esos 1.000 millones forman parte de las ayudas regulares que la Unión Europea ya tenía previsto gastar en Grecia en los 3 próximos años. Lo que Barroso ha propuesto es adelantarlos, gastarlos ahora en proyectos de creación de empleo y de mejora de la competitividad para reactivar la economía griega y, de paso, hacer más digerible entre la opinión pública griega el programa de ajustes impuestos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Un plan duro, admite Barroso, pero necesario. Il n'y a pas d'alternative. Donc si quelqu'un pense... No hay alternativa. Si alguien piensa que hay un plan B, se equivoca, ha dicho el presidente de la Comisión. El Parlamento de Grecia va a pronunciarse sobre ese nuevo plan de ajustes dentro de una semana, siempre y cuando el gobierno griego supere esta misma noche la moción de confianza, una votación que miran de reojo todos los gobiernos europeos. Si Papandreou salva la votación de esta noche, como parece, en unos días tendrá que conseguir que el Parlamento de Atenas, el Parlamento griego, apruebe un duro plan de ajuste. Otro más. Vamos a saber en qué consiste. ¿A qué se están enfrentando exactamente los griegos? Yolanda Verdasco, buenas tardes. Buenas tardes. La situación de las finanzas helenas es agónica y hacen falta nuevos agujeros en el cinturón. Grecia tiene que dar una vuelta de tuerca más y ahorrar otros 78.000 millones de euros con un plan urgente de recortes que pasa por meter más tijera en los salarios y en las pensiones y por aumentar los impuestos, además de privatizar bienes y servicios públicos como correos, los ferrocarriles o el suministro de agua. Además, Papandreou ya ha anunciado que si la moción de confianza de esta medianoche sale adelante, el gobierno convocará un referéndum en otoño para poder adoptar las reformas constitucionales necesarias y así llevar a cabo los profundos ajustes que se exigen desde fuera. Unos ajustes que vienen a sumarse a los ya aplicados tras el primer rescate de mayo del año pasado y que han incluido recortes salariales para los funcionarios, que sobrepasaron en algunos casos el 15%, la reducción de un 10% en la cuantía de algunas pensiones, el aumento de los impuestos a las empresas y el incremento del IVA y de las tasas sobre el tabaco, el alcohol y los combustibles, entre otros. Unas medidas, Íñigo, duramente contestadas desde la calle y que no han ayudado lo suficiente. Bueno, gracias. Este es el convulso panorama griego que, hasta que no se encauce, va a seguir sembrando inestabilidad en los países del sur de Europa que más estamos sufriendo las dudas de los mercados. Esta tarde, este asunto ha llegado a la sesión de control al gobierno en el Senado. El PP insta a Rodríguez Zapatero a convocar ya elecciones generales porque hay descomposición política, social y económica, dice. El jefe del Ejecutivo descarta el adelanto porque el PSOE, recuerda, antepone el interés del país, dice, al de su partido. Nos vamos a la Cámara Alta, corresponsal política de Radio Nacional, Lucía Ayeste, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente del Gobierno afirma que hay razones de interés general para agotar la legislatura. Contestaba Rodríguez Zapatero a una pregunta del portavoz popular en el Senado, Pío García Escudero, quien ha pedido directamente hoy el adelanto de las elecciones generales, ya que considera al actual Gobierno agotado y sin pulso. No está ni se le espera, ha dicho García Escudero en la Cámara Alta. Y lo que es realmente irresponsable es seguir prolongando este tiempo perdido con un Gobierno sin liderazgo, con unos ministros ausentes y con un país como lo tiene usted, paralizado y a la deriva. Si no ha sabido estar, le ha espetado García Escudero a Zapatero, al menos sepa irse. Ha sido un bronco debate hoy en la Cámara Alta en el que el presidente del Gobierno le ha contestado a García Escudero que hay razones de peso para agotar la legislatura, como es aprobar las reformas en marcha, medidas que sin duda suponen un sufrimiento para su partido, pero que son necesarias, ha dicho Zapatero. Solo quien sabe sufrir sabe poner el interés general por encima del interés electoral, del interés de partido y del interés a corto plazo, que es el que ustedes vienen representando. Y les puedo decir que así no sirven a España. Y espero que ni siquiera se sirvan a sí mismos. Muchas gracias. Después, y a preguntas del senador de la Entesa, Ramón Aleu, el presidente del Gobierno ha descartado totalmente nuevas subidas del IVA o reducción de las cotizaciones sociales, tal como recomendaba la Comisión Europea a todos los países de la Unión. Bueno, sobre dos de las reformas en las que trabaja el Gobierno, la de las pensiones y la de los convenios, esta desde luego va a ser una semana decisiva en el Congreso de los Diputados. Respecto a la primera, se ha empezado a debatir la larga lista de enmiendas presentadas, entre las que ya ha aceptado el PSOE una de Convergencia y Unió para que las prácticas como becario computen para la pensión. Es una noticia de esta misma tarde. En cuanto a la segunda, la de la negociación colectiva, mañana tiene que ser convalidada en el Parlamento, tiene que ser convalidado ese decreto. Los nacionalistas no van a dar su apoyo al Ejecutivo, pero con la previsión la abstención de Convergencia y Unió va a permitir que ese decreto supere ese examen parlamentario. Usoira Astorza. El Gobierno no tendrá problemas para sacar adelante la reforma de la negociación colectiva. Eso sí, todo apunta a que lo hará solo con el apoyo del Grupo Socialista. Ni siquiera va a contar con los votos favorables de UPN y de Coalición Canaria, los dos socios del PSOE en el Gobierno de Navarra y de Canarias. Esas dos formaciones se van a abstener, lo mismo que CiU. A Duran y Lleida no le gusta el texto del Ejecutivo. La consideramos muy insuficiente, muy deficitaria. Consideramos pura y simplemente un maquillaje y consideramos que, de hecho, el Gobierno no afronta de verdad la reforma de la negociación colectiva. Muy crítica ha sido también la portavoz popular Soraya Sáenz de Santa María. No es la reforma de la negociación colectiva que necesita nuestro país. No goza del acuerdo de los empresarios y sindicatos, que son los llamados a aplicarla y que, además, deriva a su propio acuerdo la aplicación de alguna de sus medidas, y le avanzo que no tendrá el apoyo del Partido Popular. Entre el no y la abstención se mueven también el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña. Los diputados de Izquierda Unida e Iniciativa votarán en contra. Nuria Buenaventura. Los propios sindicatos están diciendo no es lo que se había estado negociando con los representantes de los empresarios y, por tanto, votaremos en contra. La reforma se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá introducir algunos cambios. Gracias, Usua. Los expertos insisten en que España está haciendo los deberes, la situación en nuestro país no tiene nada que ver con la que viven los griegos, pero por esto hay que seguir demostrándolo. Algunos de estos expertos entienden que hay que seguir todavía marcando más distancias por el camino de acelerar la reforma. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional ha pedido esta tarde a España que profundice en los cambios, que ahonde con valentía en la reforma laboral, y leo literalmente, sostiene que la economía de nuestro país ha mejorado, pero que los riesgos siguen siendo considerables. Lo hemos escuchado en la portada. El comisario europeo Joaquín Almunia y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, coinciden en la necesidad de continuar con las reformas porque, dicen, los mercados nos están mirando con lupa y nos están exigiendo. Gabriel Herrero. Segundo toque de atención del gobernador contra la gestión de la crisis del euro. Nos jugamos la moneda y la recuperación de España, advierte. Y para que quede clara dónde está la responsabilidad, respalda públicamente las medidas que ha tomado el gobierno en el último año. Considera que el giro ha evitado probablemente que España fuera rescatada. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, el castigo de los mercados continúa y Fernández Ordóñez no duda en ponerle dos adjetivos al precio que estamos pagando: elevado e injustificado. La economía española todavía sigue sometida a una vigilancia muy estricta por parte de los mercados, que continúan exigiendo un nivel injustificadamente elevado de las primas de riesgo soberano. El comisario europeo, Joaquín Almunia, remacha el clavo. La crisis griega nos castiga a pesar de que estamos haciendo los deberes. España muy bien. Ahora lo que tiene que hacer la zona euro es llegar a un acuerdo en la medida en que Grecia cumpla con sus compromisos. Esperemos que esto se resuelva en los próximos días porque eso es muy necesario para que los países que están haciendo los deberes, como es el caso de España, no sufran las consecuencias de que otros no los hagan. Almunia confía en que se acuerde el segundo rescate de Grecia en los próximos días o semanas y los mercados se tranquilicen, porque no están ciegos, dice. No obstante, tanto el comisario como el gobernador insisten en que sigamos la senda de las reformas. Almunia pone dos ejemplos: concluir la de las cajas de ahorros y meter en cintura el déficit autonómico. A las que sí hay que vigilar de cerca, considera Fernández Ordóñez, es a las comunidades autónomas. El gobernador del Banco de España es partidario de que publiquen sus cuentas y creéis imprescindible que cumplan los objetivos de déficit. Amparo García. Nos jugamos mucho, dice Fernández Ordóñez, por eso insiste en que las comunidades autónomas se tomen en serio los objetivos de déficit. Si no cumplen, debe haber sanciones, y no solo eso, quiere que enseñen las cuentas más a menudo y con detalle. Para disipar las dudas sobre el estado de las finanzas regionales, sería muy importante disponer de una publicación regular del conjunto de este sector y de cada comunidad autónoma, con la misma periodicidad, grado de detalle, desfase y facilidad de acceso que las del Estado. El gobernador del Banco de España no solo señala el ámbito fiscal. Le sigue pareciendo que nuestra elevada tasa de paro frena la recuperación. Por eso insiste en que el trámite parlamentario de la negociación colectiva debería perfeccionarla o, por lo menos, dar más facultades a trabajadores y empresarios para resolver sus conflictos y generar mayor competitividad. Al final, Ordóñez está pidiendo profundidad en las reformas y sigue presumiendo, eso sí, de la marcha de la reestructuración financiera. Los nuevos requisitos de capital, dice, son suficientes para asegurar una solvencia del sistema, incluso aunque la situación económica fuera más adversa. Dice Fernández Ordóñez que si las autonomías cumplen, se ganará en confianza. Los mercados hoy respiran un poco más tranquilos, pendientes de lo que pase con esa moción de confianza al gobierno griego. Las bolsas europeas han cerrado con ganancias, casi el 2% de subida para la bolsa española, con lo que el IBEX supera ya los 10.200 puntos. También se relaja el mercado de deuda. Nuestra prima de riesgo ha bajado hasta los 258 puntos básicos. Son las 8 y 21 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos ya con la difícil situación por la que atraviesa Izquierda Unida. La presidencia federal continúa reunida hasta ahora para decidir si sanciona o no a los diputados que con su abstención quieren permitir que gobierne el Partido Popular en Extremadura. Ellos aseguran no estar preocupados porque dicen la decisión que han tomado está muy meditada. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Intenso debate de la presidencia federal de Izquierda Unida, que está reunida desde las 5 con la destacada ausencia de los más interesados, la Federación Extremeña. Muchos de los 40 asistentes han pedido la palabra, quieren decir lo que piensan y parece que hay divergencia de opiniones sobre qué hacer con esos tres diputados que con su abstención investirán al popular Monago como presidente de Extremadura. Según fuentes presentes en ese encuentro, se ha partido de una primera propuesta de resolución que plantea actuar en consecuencia conforme a la democracia interna del partido, es decir, conforme a los estatutos que fijan que la política de pactos es una competencia federal. Y es en ese marco en el que se rechazó por activa y por pasiva permitir que gobernara la derecha. Se estudiará si caben o no sanciones y de qué tipo. Hay quienes apuestan por una respuesta más suave. Veremos por dónde van los tiros. Esta mañana el portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, recordaba que los de Extremadura son compañeros y que hay que evitar un linchamiento y además que hasta el último minuto hay tiempo para reconducir la situación. Por tanto, seguimos esperando en la sede de Izquierda Unida. Bueno, estaremos en la sede de Olimpo, en la sede de Izquierda Unida de Madrid, en cuanto se produzca alguna novedad. Gracias, Sandra. A la espera de que se convoque el pleno de investidura, por lo pronto en Extremadura ya ha echado a andar la octava legislatura con la constitución del Parlamento Regional. Y como antesala de lo que es más que probable que suceda en la presidencia de la Junta, un diputado del Partido Popular ha sido elegido presidente de la Asamblea por primera vez en la historia de la democracia. Redacción en Extremadura, Francisco Bonilla. Fernando Manzano, del Partido Popular, ya ejerce como presidente del Parlamento Regional en esta octava legislatura. Afirma que es consciente de los retos que se presentan. Sacar leyes adelante será difícil porque los populares gobernarán en minoría y PSOE e Izquierda Unida no darán facilidades. Escuchamos a Manzano. Los extremeños dijeron que nadie, ninguna fuerza política tenía que tener mayoría absoluta. Que las fuerzas políticas hablaran mucho a lo largo de los 4 años en el Parlamento de Extremadura. Y así es lo que va a tener que pasar, hablar mucho en el Parlamento de Extremadura en los próximos 4 años. Constituida la Asamblea, lo que toca ahora es convocar el pleno de investidura del nuevo presidente del Popular, José Antonio Monago. Se baraja una fecha como más probable, los días 4 y 5 de julio. El presidente del Congreso, José Bono, se ha referido a la situación política de Extremadura en los desayunos de Televisión Española. Ha instado a Partido Popular y a Partido Socialista que protagonicen la vida política de la comunidad en lugar de Izquierda Unida, ha dicho, y ha apelado al entendimiento entre los dos grandes partidos. Deberíamos llevarnos mejor, entendernos más y que los minoritarios pues se queden en el lugar que les corresponde. Minoritarios. Pinten o no pinten en los títeres, porque en las urnas pintan poco. Ahí está la reflexión de José Bono sobre los partidos minoritarios. Y en Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal ya ha sido investida presidenta de la comunidad con los 25 votos del Partido Popular. En su discurso de hoy, Cospedal ha vuelto a anunciar más austeridad, nuevos recortes que se suman a los que ya adelantaba ayer. Habrá menos asignaciones para los grupos parlamentarios, menos subvenciones para sindicatos y las organizaciones empresariales. Toledo, Irene Díaz. María Dolores de Cospedal ha sido investida presidenta de Castilla-La Mancha en una sesión en la que ha dado un paso más en su proyecto de recortes. Reducirá sustancialmente la asignación económica a los grupos políticos y rebajará las ayudas a sindicatos y patronal. El futuro gobierno racionalizará y reducirá las partidas que en forma de subvención o de otra manera están asignadas a las organizaciones sindicales y patronales en esta región. El líder de la oposición, José María Barreda, ha expresado su preocupación por el recorte a los grupos parlamentarios y le pregunta a Cospedal cómo piensa cumplir su meta de crear empleo. Ayer su señoría dijo enfáticamente que sus prioridades eran tres: crear empleo y crear empleo. Comparto la prioridad, por eso le hago tres preguntas. ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Cómo lo va a conseguir? María Dolores de Cospedal tomará mañana posesión de su cargo como presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha en un acto por la tarde en el edificio universitario de San Pedro Mártir, en Toledo, en el que estará presente Mariano Rajoy. Gracias, Irene. Quien ya ha tomado posesión de su cargo es Francisco Camps, que afronta su tercer mandato consecutivo al frente de la Comunidad Valenciana. Y lo ha hecho, eso sí, en un acto en el que, por cierto, no ha estado el líder de su partido, Mariano Rajoy. En su discurso, Camps ha dicho que asume de nuevo el cargo con ilusión y humildad y ha asegurado que la austeridad será uno de los ejes de su gobierno durante los próximos 4 años. El momento exige cambio de mentalidad, austeridad y eficiencia. El gobierno será más austero, más eficiente. Ya no basta que cada euro se multiplique por 2. Además de Castilla-La Mancha y Valencia, hoy también se han celebrado actos institucionales en otros tantos parlamentos regionales. Hacemos ahora un rápido repaso de lo que ha dado de sí esta jornada de martes en otras asambleas. Gemma Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se han constituido las asambleas de Aragón y Canarias. En las Cortes aragonesas y en virtud del acuerdo entre Populares y el PAR, hoy ha asumido la presidencia de la Cámara el nacionalista José Ángel Biel. Su elección conlleva aparejada que la presidencia de Aragón será para la popular Luisa Fernanda Rudí, que gobernará en solitario. También se ha constituido el Parlamento Canario. Allí, tras el acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y los socialistas, repite en la presidencia del Parlamento el nacionalista Antonio Castro. Por este pacto, el presidente de las islas seguirá siendo Paulino Rivero, mientras que los socialistas tendrán 3 consejerías en el nuevo gobierno. Y en La Rioja y en Murcia se han celebrado las sesiones de investidura de sus respectivos presidentes. El popular Pedro Sanz afronta su 5º mandato consecutivo en La Rioja. Hoy ha confirmado la reducción de 10 a 7 consejerías y la eliminación de una de las 5 empresas públicas riojanas. En Murcia, Ramón Luis Valcárcel también afronta su 5º mandato. Centrado en las políticas de fomento del empleo. También se ha comprometido a suprimir altos cargos y ha anunciado esfuerzos para la reconstrucción de Lorca. Estos son los últimos cambios autonómicos tras el 22M, pero ya saben que las elecciones también modificaron el panorama municipal, especialmente en el País Vasco. Bildu gobierna en muchos consistorios y en algunos, como los de Andoain o Lasarte, se ha prohibido la entrada de los escoltas de los concejales del PP y del PSE. Pues bien, el ministro de Interior y vicepresidente Pérez Rubalcaba ha adelantado que el gobierno ya estudia modificar la ley de régimen local para evitar la falta de protección a los ediles en estos ayuntamientos gobernados por Bildu. Nicolás Caballero. El Ejecutivo Vasco reconoce que tiene las manos atadas y que son los alcaldes quienes deciden si un escolta puede entrar o no al ayuntamiento. No obstante, los ministerios de Interior y de Justicia ya están analizando el informe jurídico con el que Andoain justifica su veto a los escoltas. Rubalcaba dice que si es necesario se hará una reforma legal para que puedan entrar. Si para garantizar la seguridad de los concejales vascos hay que modificar la ley de bases de régimen local, lo haremos y además lo haremos por vía de urgencia. Y contamos además creo que podremos contar con el apoyo parlamentario para que salga muy rápidamente esta modificación. El delegado del Gobierno en el País Vasco también ha dicho que Bildu debe garantizar la seguridad de los ediles allá donde gobierna. Escuchamos a Mikel Cabieces en Radio Nacional. Y yo creo que además en la sociedad vasca hay una sensación amplísima de que ha cometido un error y que eso se tenía que haber hecho de otra manera. Toda la relación de los escoltados con un ayuntamiento. Cabieces también ha defendido su petición para prohibir que Hernani, también gobernado por Bildu, celebre este próximo viernes, en plenas fiestas, un acto en favor de los que denomina represaliados de ETA. Pues sobre este asunto ha hablado también el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Iñigo Urkullu, ha dicho en los desayunos de Televisión Española que le preocupa la actitud de Bildu en las alcaldías. Nos preocupa cómo está ejerciendo el poder o cómo ha dado los primeros pasos, las primeras señales de cómo quiere ejercer el poder. Esta es la preocupación que tiene el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, y un último apunte. Varias decenas de simpatizantes de Batasuna han logrado evitar la detención hoy de Aurore Martín en Bayona. Los gendarmes franceses han visto forzados a dejarla en libertad ante la actitud violenta de los amotinados en la puerta de la vivienda. Aurora Martín está reclamada en España por su vinculación a ETA. El sábado pasado reapareció en un acto político en Biarritz después de permanecer varios meses en la clandestinidad. Entonces dijo que tras la entrada de Bildu en las instituciones vascas había decidido hacer vida pública aún a riesgo de ser detenida. A partir de ese momento, nuestro país activó la orden europea de detención que la policía francesa ha intentado ejecutar esta tarde sin conseguirlo. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. En Italia, el primer ministro Silvio Berlusconi ha vuelto a enfrentarse hoy a dos exámenes tras su derrota en las municipales y en el último referéndum. Esta mañana ha superado una cuestión de confianza y esta tarde el Cavaliere ha comparecido en el Senado para verificar que tiene mayoría en la Cámara tal y como le exigió el presidente de la República. En su discurso, Berlusconi ha expresado su intención de mantenerse como primer ministro hasta 2013, cuando termina la legislatura, es decir, no quiere adelantar elecciones. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez. Se cumple el guión. En el Senado, hoy primer capítulo de verificación de mayoría parlamentaria. Es una sesión de debate sin ningún objetivo concreto, más que comprobar que existen los números. El voto será mañana en la Cámara. El primer ministro Silvio Berlusconi ha abierto la sesión diciendo que si ahora cae el gobierno sería un desastre para Italia. Las agencias de rating y los buitres de la especulación esperan solo la ocasión para atrapar a la presa que dé cualquier señal de debilidad. Ha señalado, esta sesión se lleva a cabo a petición del jefe del Estado. Ahora es más clarificadora después del referéndum y las elecciones municipales. No obstante, Silvio Berlusconi anuncia que si ahora dejara el poder sería de locos. Sarebbe folle rimettere tutto in discussione. Sería una locura poner todo en cuestión con una crisis sin salida, justo ahora que debemos engancharnos al crecimiento. Hoy ha sido un día intenso, ya que a primera hora de la tarde se ha aprobado el decreto de desarrollo en la Cámara. Mañana, en ese mismo lugar, Berlusconi se someterá a la votación sobre su gestión para continuar con la legislatura. Y también les contamos esta tarde que un cooperante español se encuentra en el centro de detención del aeropuerto de Ben Gurión, en Israel. Participaba en un proyecto cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación en Territorio Palestino y, al parecer, las autoridades hebreas le han negado la entrada en el país, así que será repatriado en las próximas horas. Eduardo Sanz, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre las 9 de esta mañana, una vez interrogado, nada más llegar al aeropuerto de Ben Gurión, las autoridades de Israel negaban la entrada del cooperante y profesor Ignacio García Pedraza por seguridad. Su misión, como decía, será impartir un curso como coordinador en la Universidad de Jerusalén. Así lo ha confirmado este informativo Luca Gervasoni, de la ONG Nova, responsable en Israel del proyecto. Que Nacho se dirigía hacia territorio palestino, por lo que Israel de alguna manera está aplicando su ocupación del territorio palestino para denegar la entrada y la ayuda humanitaria en ese país. Recientemente, AIDA, una asociación que agrupa 80 ONGs que trabajan en territorios ocupados palestinos, denunciaba las dificultades de su trabajo. En el caso del cooperante español era conocida su labor, ya que visitaba la región desde 2009. Sí, lo sabían perfectamente. De hecho, también nos consta que la embajada española se ha puesto en contacto con las autoridades israelíes para comunicarles esta situación, que la entrada de Ignacio García Pedraza se daba dentro de un proyecto de la cooperación española. Se espera su llegada mañana miércoles por la tarde a España. Inditex. Inditex ha destronado hoy a la sueca H&M al convertirse en la empresa de moda más valiosa del mundo. El grupo de Amancio Ortega ya era líder mundial de ventas en su sector y desde esta mañana lo es también por valor en bolsa, valor que se cifra en más de 38.700 millones de euros en plena crisis. La crisis, en vez de hacer mella en el grupo empresarial, ha probado su capacidad de resistencia y ha llamado aún más la atención de los inversores. Muestra de ello es que en los últimos 3 años sus acciones se han revalorizado un 106%. Si han estado por Madrid, habrán visto en muchos comercios el cartel de rebajas. Este martes han comenzado en Madrid, el próximo lunes lo harán en la Comunidad Valenciana y en el resto del país a partir del 1 de julio. Los consumidores madrileños serán los que más gasten, aunque este año la crisis hará que seamos más prudentes. Minerva Oso. Vamos a gastar un 23% menos que en 2010, en torno a unos 50 euros por persona. Es la cifra más baja desde que usamos el euro, según un estudio de la Federación de Usuarios y Consumidores, muy distante de los 130 euros que gastamos en 2006, año de vacas gordas. Compraremos lo imprescindible y lo más barato, así que en la calle pocas expectativas entre los comerciantes. Muy difícil, la gente compra lo que necesita. Por mucho que la cosa esté súper rebajada, si no les hace falta no lo van a comprar. Como hay bastante crisis, las rebajas se van a notar un poquito, pero menos que otros años. Y prudencia entre los consumidores. Primero tendré que cobrar la paga extra para poder comprar las rebajas. Está fatal. Este año no está la cosa como para hacer dispendios. Pues me puede hacer falta esto o lo otro y cuando llegan las rebajas, pues ya vas y lo compras. Sobre todo yo creo que ropas y complementos. Es que depende de lo que encuentre, pero como mucho 100 euros. Los artículos de rebajas no pueden ser específicos de rebajas, tienen que ser artículos normales que en temporada de rebajas bajan su precio. Precisamente la Asociación de Consumidores Facua alerta de las ofertas fraudulentas y del manipulado de etiquetas para inflar el precio inicial. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, asegura que bebemos leche de peor calidad que hace 10 años. Además dice que las marcas más caras no son las mejores. De las 47 analizadas, suspenden 10. La mejor de su lista, Pascual, la peor, Polesa. África Huerta tiene los detalles. Según este informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, no es necesario gastar más dinero para beber una buena leche entera, cuya calidad denuncia la OCU es peor que hace 10 años. Un análisis que no comparte la Federación Nacional de Industrias Lácteas, la OCU, cuya portavoz es Ileana Ibercinicianu, atribuye la pérdida de calidad a la normativa comunitaria menos exigente en los controles que la vigente hace 10 años de carácter nacional. Las alteraciones detectadas no representan un peligro para la salud, pero sí un descenso de sus cualidades nutricionales. El control de la presencia de fosfatos, control y regulación de la agresividad de los tratamientos térmicos y también control y regulación de la presencia de sólidos lácteos añadidos. Tras analizar 47 marcas de leche entera, el informe de OCU señala como mejores marcas a Pascual, Hacendado, Consum, Caico y Gallega. Las peor clasificadas, Puleva, Ran, Renipicorrio y Polesa. Y hemos pulsado la opinión de la calle para conocer cuál es la leche que compran los consumidores. Tengo decidido ya una marca y ya compro esa marca siempre. No. Margen de precio. Pues normalmente en el precio y en la calidad. Lo compro por el sabor, que me gusta. No miro precio ni marca blanca ni nada. El precio sí lo miro. Hoy en día hay que mirar los precios. Informe de la OCU que también concluye que una familia puede ahorrar hasta 178 euros anuales dependiendo de la marca de leche que compre. El sector lácteo ya anuncia medidas legales y a este informe se ha referido ya la directora general de Industria y Mercados Alimentarios, Isabel Bombal. En declaraciones a Televisión Española, Bombal ha señalado que este tipo de noticias generan una alarma injustificada en la población y un serio perjuicio al sector alimentario. Ha recordado además que la normativa europea es la más exigente del mundo en cuanto a calidad y seguridad de los alimentos y ha cuestionado también el rigor científico del informe de la OCU. Para poder señalar a una empresa y a una marca con todo el perjuicio económico que crea todo esto y con toda la situación de alarma que puede generar en los consumidores, habría que hacerlo de una manera realmente sólida, justificada y avalada por métodos científicos de reconocido prestigio y solvencia. Y nosotros hasta ahora, desde luego, desconocemos que haya sido así. La cultura en 24 horas, hoy 21 de junio, no solo es el día con más horas de luz solar, sino también con más horas de música en directo. Se celebra el Día Europeo de la Música, Beatriz Pola. 60 músicos callejeros se dan cita desde las 9 de la noche en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Salsa, jazz e incluso claquet se podrán escuchar y bailar en la séptima edición de Las Noches Bárbaras. En el Museo Interactivo de la Música de Málaga, el MIMA, el coro Voces de las Comunidades nos propone un repertorio de música tradicional. En Sevilla, Kiko Veneno o La Chica despliegan acordes por el Día Europeo de la Música. Si lo que les gusta es el reggae, en Madrid un autobús recorre esta noche el barrio de Lavapiés con el jamaicano Bushman, los madrileños Tasty Groups y los barceloneses Microguagua homenajeando a Bob Marley. Y no podían faltar nuestros compañeros de Radio Clásica, que en este día tan musical se están volcando con los jóvenes intérpretes. Desde las 12 de la mañana llevan emitiendo una programación especial que se prolongará hasta las 10 de la noche. Diferentes solistas y grupos jóvenes nos están dando a conocer sus propuestas. Ana Vega Toscano, directora de Radio Clásica. Nuestro mensaje es sobre todo para acercarnos a los jóvenes, que están siendo una parte muy importante, una parte destacada de nuestra programación de este año, en donde estamos pues para ayudarles, para que cuenten con nosotros, para que estén junto con nosotros. Sonido directo que pueden escuchar ustedes ahora mismo de Radio Nacional de España, de Radio Clásica. Es la forma en la que la radio pública se suma a este Día Europeo de la Música. 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Porque no te gustan los informativos estridentes y partidistas. Porque no quieres noticias politizadas ni sectarias. Porque prefieres la información plural y equilibrada. Por eso tú eliges Radio Nacional, porque te gusta estar bien informado. En Barcelona estos días, más de 400 expertos y juristas toman la temperatura al Estado de Derecho en el mundo. Debaten y reflexionan sobre esto hasta finales de esta semana y lo hacen en el marco del tercer fórum del Proyecto Justicia Mundial, el denominado World Justice Project. Un encuentro en el que, entre otros asuntos, se está analizando los resultados del último índice elaborado por la misma organización, el que dibuja el mapa de la salud judicial en 2011 en las distintas regiones de nuestro planeta. Para que ese mapa muestre el menor número de desigualdades posibles y siga consolidándose con el tiempo, trabajan decenas de entidades y organismos en todo el planeta. Beatriz Atienza, buenas noches. Hola, buenas noches. Naciones Unidas es sin duda uno de esos organismos. Promover el Estado de Derecho es una de sus misiones más importantes. Sí, así lo reconoce la propia Carta de la ONU, que considera fundamental establecer el respeto del Estado de Derecho para lograr la paz, proteger los derechos humanos y para lograr un progreso y un desarrollo económico sostenido. Para la ONU, este concepto se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente y que se hacen cumplir por igual. De hecho, el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se ha referido al Estado de Derecho en alguna ocasión como al fundamento de la civilización que ha de estar basado en el respeto y en la comprensión mutuas. Y para conseguir precisamente eso, la ONU ha puesto a trabajar no solo a sus dos órganos más importantes, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, sino también a 40 entidades específicas, entre ellas la Corte Internacional de Justicia y los tribunales penales especiales, bajo la coordinación de un grupo especial creado a tal efecto. Todo esto con planes y estrategias específicas que la ONU desarrolla a día de hoy en 110 países de todo el mundo. Gracias, Bea. Pues del grado de consolidación de los estados de derecho en el mundo hablamos durante los próximos minutos. En 24 horas abordamos este asunto y lo hacemos con la ayuda de Juan Carlos Botero, director del índice sobre el Estado de Derecho 2011 del World Justice Project. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias por acercarse también a los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona. Y también al otro lado del teléfono está Reid Brody, que es portavoz en Europa de Human Rights Watch. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Encantado de saludarle de nuevo en 24 horas. Juan Carlos, como acabamos de escuchar, que se cumpla y que se respete el Estado de Derecho es una de las prioridades de organismos como Naciones Unidas, aunque no siempre se consigue por igual. El índice que ustedes han publicado, ¿qué mapa dibuja en este sentido? ¿Qué países cuentan con Estados de Derecho más consolidados y cuáles carecen de él? Mira, encontramos en general hay gran variación entre los países. Algunos países, en particular los países europeos y los países de ingreso alto, tienen instituciones más consolidadas. Se ve que el cumplimiento de las leyes y la consolidación del Estado de Derecho está altamente correlacionado con el ingreso per cápita de los países. Sin embargo, dentro de los mismos niveles de ingreso también hay grandes variaciones. Entonces, establecer un parámetro general pues es difícil. Juan Carlos, ¿qué condiciones se tienen que dar para poder decir que un Estado de Derecho está afianzado? Deben cumplirse elementos básicos. Debe haber un gobierno que sea responsable ante sus ciudadanos. Debe haber el elemento de orden y seguridad. Debe haber elemento de la protección de derechos fundamentales. Debe haber apertura del gobierno y acceso de los ciudadanos a la información pública. Y debe haber un elemento de acceso a la justicia. Reid Brody, su organización Human Rights Watch lleva trabajando por los derechos humanos desde hace ya décadas en todo el mundo. El respeto a sus derechos humanos es uno de los pilares fundamentales para que un Estado de Derecho se considere efectivo. ¿Cómo se trabaja para lograrlo sobre el terreno? ¿Qué estrategias desarrolla su organización en este sentido, señor Brody? Bueno, Human Rights Watch, el trabajo comienza con la documentación de los abusos. La eficacia de una ONG como Human Rights Watch o como Amnistía depende totalmente de la credibilidad de nuestra documentación. Entonces, en primer lugar, investigamos los abusos, las violaciones a los derechos humanos, como estamos haciendo ahora en Siria, en Libia, en otros países estratégicos, pero también en Estados Unidos, en Europa. Pero el trabajo no termina ahí, porque no existimos evidentemente para documentar los abusos, sino de acabar con ellos. Y ahí entra el segundo meta de nuestro trabajo, que es el cabildeo, el lobby, la movilización para cambiar las políticas a nivel nacional, pero también movilización internacional con los órganos que ustedes acaban de mencionar, las Naciones Unidas, pero también la Unión Europea, los países importantes, los países emergentes. Tenemos ahora oficinas en países como India y África del Sur para que esos países también hagan presión a favor de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Ruiz, según la experiencia de su organización, ¿en qué regiones del planeta queda más trabajo por hacer? Bueno, imagino que ahí vamos a coincidir con su otro anfitrión, que es, yo imagino que en África es donde el Estado de Derecho es más débil. Hay muchos países en África todavía donde el Estado casi no existe o es más bien un estado de arbitrariedad, un estado predator, como decimos. Juan Carlos, ¿está de acuerdo? Sí, aunque obviamente en esto hay que mirar caso por caso y situación por situación. Y nosotros miramos el tema de los derechos humanos como uno de los componentes esenciales de un Estado de Derecho, o si no sería como en inglés, no rule of law, sino rule by law, o sea, no gobierno del derecho, sino del gobernante sin tener en cuenta las leyes. Sin embargo, también en África encontramos casos sobresalientes de instituciones y países que se han fortalecido. Por ejemplo, es el caso de Ghana. Encontramos en Ghana un gobierno que rinde cuentas a sus ciudadanos, aunque hay niveles altos de corrupción, hay una justicia relativamente independiente, hay acceso a la información pública, hay relativamente protección del orden y la seguridad. Entonces también hay historias exitosas en países africanos, como obviamente lo hay en el resto del mundo por igual. Juan Carlos, el estudio que usted está presentando hoy en España, aquí en 24 horas, ha detectado que incluso entre países con un nivel de vida elevado, el Estado de Derecho es peor para los grupos más desfavorecidos. Menuda paradoja, ¿no? Sí, aunque ese hallazgo que tú mencionas es cierto. Nosotros hacemos encuestas probabilísticas de población general y hacemos también encuestas de expertos. Y con base en esas encuestas preguntamos a una amplia gama de ciudadanos seleccionados al azar, y podemos medir su situación personal, o sea, su raza, su ingreso económico. Y al hacer esos análisis encontramos que, por ejemplo, una pregunta, si ha tenido interacción con la policía y si ha tenido abusos policiales durante los últimos años, es mucho más frecuente en ingresos bajos de la población o entre grupos marginales de la sociedad, como inmigrantes o minorías étnicas. Inclusive eso se encuentra en casi todos los países europeos. Ruiz, en los últimos meses, en el norte de África y en el Magreb, estamos asistiendo a cambios que todavía no se han sustanciado, pero yo no sé si podemos tener cierto optimismo, si podemos estar esperanzados en que estamos advirtiendo, en cierta forma, el inicio de un Estado de Derecho, por lo menos, aunque sea en estado incipiente. No sé qué opina usted. Claro que eso han sido pasos muy importantes. Una ciudadanía despierta y reivindicativa es un elemento esencial de un Estado de Derecho. Estamos todavía en Egipto, en Tunisia, muy lejos de haber consolidado el Estado de Derecho, pero el hecho de que la ciudadanía está activa, está pidiendo, y que los gobiernos anteriores en los dos casos están siendo en cierto modo juzgados en Tunisia, bueno, el proceso de ayer podemos hablar de sus fallas, pero la idea de que el gobierno anterior está rindiendo cuentas a sus ciudadanos. Se refiere a la condena contra Ben Ali, ¿no? Condenado a 35 años contra el expresidente. Como dijo Juan Carlos, la idea de que el Estado tiene que rendir cuentas antes de la ciudadanía es un logro y una idea muy importante en el Estado de Derecho. Entonces, podemos ser optimistas en África del Norte. Juan Carlos, vamos a quedarnos con este ejemplo que mencionábamos con Reed Brody. Me imagino que para formar un Estado de Derecho en un país que ha estado acostumbrado, digamos, a la dictadura durante las últimas décadas, quizá durante buena parte de su historia, me imagino que el inicio de esa construcción institucional debe respetar las peculiaridades culturales y sociales, ¿no? De ese país y de esa tradición, ¿no? Absolutamente. No hay un Estado de Derecho, hay muchos. Uh-huh. Hay distintas tradiciones. Nosotros no creemos en una sola, o sea, no es el Anglo-American Way of Life. Esto, o sea, no hay un modelo único que haya que aplicar. Por ejemplo, en Asia, el valor de la del colectivo sobre la libertad individual es claro y es una cosa que se respeta y es una opción de la sociedad donde el bienestar colectivo prima sobre el bienestar individual en algunos aspectos y eso se ve reflejado en todas las mediciones que hacemos. Y, por supuesto, los países tienen distintos caminos y distintas formas de afrontar el tema del Estado de Derecho. Simplemente medimos que haya unos postulados básicos y que se respeten ciertos derechos fundamentales que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en instituciones internacionales tomadas de tratados que son aprobados por todos los países. Pero más allá de eso, hay enormes variaciones culturales que obviamente son tomadas en cuenta en estos estudios. ¿Quién verifica que un Estado de Derecho está bien construido, que es efectivamente un Estado de Derecho? Los ciudadanos y una prensa libre, por ejemplo, uh-huh. y las distintas instituciones, la independencia judicial, los jueces son un checks and balances, pesos y contrapesos en el poder del gobierno, la ciudadanía, las ONGs, Human Rights Watch, para mencionar yo solo alguna, y también lo hace pues organizaciones como estas y mediciones como estas, hay distintas que miden esto, nosotros tenemos una medición que es esta y por cierto, se puede bajar libremente de la página web de la organización. Cualquier persona puede leerla y encontrar ahí respuestas específicas sobre los puntos que estamos cubriendo. Claro, y me imagino, Reed Brody, que en este caso, a la hora de medir un Estado de Derecho, quizá lo menos característico, lo menos significativo son las relaciones diplomáticas entre países, porque ya sabemos cómo son las relaciones internacionales, y más en esta época, ¿no? Sí, pero los gobiernos justamente y las instituciones internacionales tienen un papel muy importante para acompañar, para hacer presión. La Unión Europea, por ejemplo, tiene ahora, se ha dado la medida de hacer una política internacional muy fuerte con el Tratado de Lisboa, pero no está cumpliendo con esas ideas. Yo creo que el lugar de derechos humanos en la política exterior europea está muy lejos de ser satisfactoria y yo creo que no los valores de los ciudadanos españoles y europeos no están siempre reflejados en la política exterior de Europa. Sí, ahora todo el mundo habla de los dictadores caídos en África del Norte, tenemos también que hablar de los dictadores de Asia Central que están siendo apoyados por la Unión Europea en Kazajstán, en Turkmenistán, en Kirguistán, etcétera. Y esto sin mencionar China, ¿no? Que me imagino que es la asignatura pendiente. Donde la política europea muy tibia. Juan Carlos, ¿cómo advierte usted China, un país, en fin, con dos sistemas, ¿no? Podríamos decirlo así, un sistema económico homologable al mundo occidental, a las economías de mercado, y sin embargo, por otra parte, una falta de libertades pues asombrosa, pavorosa? En China encontramos un caso muy interesante, porque China es un país que ha hecho enormes progresos en los últimos 20 años. En materia de afianzamiento de las instituciones y está construyendo un sistema judicial independiente. Sin embargo, al mismo tiempo que se ven esos grandes progresos cuando uno mira a largo plazo, también por supuesto cuando uno toma la foto hoy, como la hicimos nosotros, encontramos problemas importantes en materia de independencia judicial, o encontramos problemas serios en materia de protección de derechos fundamentales, donde... Uh-huh. Su ubicación en la amplia gama de países que estamos cubriendo pues es cercana a los últimos. Uh-huh. Y si preguntamos por Siria, los últimos acontecimientos que estamos viendo desde luego nos preocupan muchísimo, Reid. ¿Cuáles son las últimas noticias que le llegan a ustedes desde la organización? Bueno, Human Rights Watch justamente ha publicado un informe muy contundente sobre los acontecimientos en el sur de Siria que usamos de crímenes de lesa humanidad y a pesar del discurso de ayer de Bashar al-Assad, no tenemos ningún indicio de que esa respuesta dura ha cambiado. Es un gobierno que está que va a matar, que va a batallar hasta el último para mantenerse en el poder. Y ahí justamente donde viene el papel de la comunidad internacional, de los amigos de países como Turquía, como la Unión Europea, pero también como Rusia y China, para intentar cambiar la situación y responder a las aspiraciones justas del pueblo de Siria. Uh-huh. Reid Brody, portavoz en Europa de Human Rights Watch, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Un abrazo. Y Juan Carlos Botero, director del Índice sobre el Estado de Derecho 2011 del World Justice Project, muchísimas gracias también por atender la petición de 24 horas de Radio Nacional de España, por haberse desplazado hasta Radio Nacional de España en Barcelona. Un millón de gracias, fue muy interesante esta, y muchas gracias. Gracias. Lo bueno que tiene esto de llevar ya un tiempo con este cierre musical a eso de las 9 menos 5 en 24 horas con Julio Ruiz es que ya nos vamos conociendo también sus propuestas, por ejemplo la de hoy, Julio, me suena. Hola Íñigo, ¿qué tal? Efectivamente, te tiene que sonar porque hace poco relativamente estábamos ofreciendo aquí el estreno de esta lituana que presentaba su disco Laukinis Suotingo. Hoy la actualidad es un segundo álbum que se llama Mutabor y que firma Alina Orlova, que de ella se trata. Un álbum que se abre con ese arrebato pianístico que vamos a comprobar ahora y que responde al nombre de Sirdis. Y de intentar conquistar otros territorios utilizando el inglés, poco, porque de los 14 temas del disco hay 11 en lituano. ¿Y eso es importante? Pues no parece, porque la propia Lina dice que la música siempre es internacional y que todo el mundo entiende su lenguaje. Este tema, por ejemplo, sí que es en inglés, Stars. Que pone los cortes de cada tema, que conste que soy yo, pero aquí lo está cantando en inglés. Alina se mueve como pez en el agua, combinando estilos que sí tienen su punto de partida en el pop. A veces se desplaza hasta el folk, preferiblemente el de su tierra, lo clásico, o así, véanse si no los dos temas que han sonado hasta el momento, o el ramalazo electrónico. Por la capa o colchón sonoro de lo que viene ahora, así parece. He ahí los ambientes que envuelven Anyway, que es otro de los contados temas que interpreta en inglés. How can this be? The sky. Vamos a finalizar el recorrido por la música de Alina Orlova, aún con la duda de si Star será en inglés o en lituano, ahora lo compruebo con los créditos del disco, con otro tema que desprende magia y fascinación. De nuevo el piano se convierte en protagonista y mientras, ella, Alina, busca en su interior y alrededor para, según propias palabras, que se genere un conflicto y que a partir de ahí nazca una canción. Quizás así ha surgido Ciudesa. Снегу дворник не может очистить их серость. Пьяный он смотрит на красную. Алина Орловская, Орлова, de nombre artístico. 5 años de carrera musical. Segundo álbum, Mutabor. 23 años hace el martes que viene, felicidades adelantadas. La ex niña prodigio de la música independiente, que también la hay, que se hace en Lituania. Eso es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. Qué sugerente esta apuesta musical de hoy, la verdad. Adiós, hasta luego. ¿Cómo?